Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Te he dicho mil veces, lo paga papá, lo paga papá. Ponte en el teléfono. La cuenta que salió, no paran de hablar. Les da lo mismo, lo paga papá. Y ahora nadie la hace, teléfono bloqueado. ¿Cómo dependen de mí? ¿Cómo me den plata? Y con esta cortina presentamos a nuestro especialista en economía, Diego Anegaño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué me dice? Bien power para empezar la semana. Hermoso. Bueno, yo quiero agregar la amabilidad que tuvo acá Ivana. Ella pidió que en el momento que yo llegara la despertáramos. Ajá. Y dijo, pongan algo fuerte como para vuelva a la vida. Y bueno, aquí estoy. Sí, hermoso. La verdad que muy lindo. Aparte una realidad, todos me deben plata. Sí. ¿No? ¿Quién no ha pasado por esta situación? Yo no. La verdad que no sé si usted, evidentemente, usted se junta con gente de muchísimo dinero. Bueno, y además de cuidar, digamos, bueno, cuando no usas la luz, apagala o no. Y si se apaga la luz, enciende. Sí, todas esas cosas. Todo. Yo quiero reflejar con esto también lo que nos pasa cotidianamente. No me tire abajo. Yo no la tiro abajo, digo. Su realidad es distinta que la mía. Yo no me junto con gente al que todo el mundo le dé dinero. ¿Con quién se junta usted? ¿Con quién se junta usted? Que yo no me he enterado. El director ejecutivo del FMI, del Club de París, no. Con Michel Grandissius. ¿Eh? ¿Qué cosa? Con Ann Kruger. Con Freddy Krueger. No, pero que usted nunca le prestó a alguien y no le devolvió el dinero. Claro, o a la inversa, sí, usted pidió prestado a un amigo suyo o algo y si aguantame 20 pesos, te lo devuelvo mañana, usted se lo da y usted sabe ya que no se lo va a devolver, porque ese ya tiene fama de no devolver lo que pide. Por ahí usted es un tipo muy desprendido que es generoso y presta y después se cae en la cuenta de que todo el mundo le debe plata. Eso es un hábito del boxeador, dicen, ¿no? ¿Cómo es? Este de que prestarle dinero a los amigos y nunca recuperar. Ah, porque... El viril deporte de los puños, que le dicen. Sí, el viril deporte de los puños. Los amigos y esa cosa. No, la verdad que yo no he pasado por esta experiencia que usted describe, pero bueno, me alegro mucho de que usted pueda disfrutar de esas amistades. Y tenga creencias. Eso está muy interesante, ¿eh? Estábamos hablando en la primera hora de si uno, precisamente eso, ¿no? Si uno divisa las divisas. Cáspitas. Lo escucho. O no divisa. A ver, expláyese un poquito más. No, lo escucho, que parece una pregunta interesante, ¿no? Claro, es decir, uno... O sea, el famoso... O sea, que muchas veces a uno le gusta... ¿A vos te gusta ver guita, por ejemplo? O sea, ver dinero, todo eso. Entonces, o sea, si uno divisa, las divisa. A mí me pasa algo similar con la comida y con las chicas, normalmente. Más que ver dinero, a mí me gusta gastarlo. Más que ir a ver roticerías, me gusta... consumir, claro. Ajá. Uh-huh. Sí, está bien. Usted dice, ¿no?, que poner en movimiento es... Poner el caballo delante del carro, ¿no? Ajá. ¿Y de dónde venía el planteamiento de esta necesidad de ver dinero? Y claro, porque dijimos que ya teníamos que terminar con el dinero. Uno nos agarró un arranque así de hippismo y dijimos, bueno, basta. El dinero ya se está tomando demasiadas atribuciones acá en este mundo. Como que se ha independizado. Claro, está jugando la de él. Ahora, no sé, estaba leyendo ahí que la pobre de Angela Merkel tuvo que perder las elecciones porque giró no sé cuánta plata para Grecia. Y dice, tomá, ¿cuánto necesita? Ahí va. Abrió la billetera y dice, ¿cuánto querés? Y mira, me hacen falta 80.000 millones. Bueno, tomá. Y llamó amigos y dijo, che, pongan plata acá porque no alcanza. Es que efectivamente, en este momento no tiene otra. No tiene otra el bloque europeo. Porque en realidad el otro día estábamos hablando con mi jefe en la universidad, en la cátedra de economía, el licenciado Óscar Esgrassuti. Y la imagen que puso él, esa Grecia, la pusieron delante de un tren que viene a 120 kilómetros por hora. La situación de exposición es absoluta. No puede hacer otra cosa que la que está haciendo. Digo, brevemente, y para no aburrir con estas cosas, cuando uno adopta un sistema de moneda común, como ha adoptado el bloque europeo, se acerca mucho al sistema de convertibilidad que nosotros tenemos. Cuando uno toma como sistema, como régimen cambiario, un tipo de cambio fijo, uno elimina la posibilidad de hacer política monetaria. Entonces, eso es una restricción para los gobiernos, porque la cantidad de dinero no la puede manejar Augusto y Piachere, porque la cantidad de dinero determina el nivel del tipo de cambio. Entonces ahí tiene una restricción. Ajá. Cuando un país como Grecia entra en una recesión, un país como cualquiera entra en una recesión en función de lo que está sucediendo alrededor del mundo, lo único que puede hacer es salir a gastar el Estado para levantar la situación. Ahora bien, si mi pertenencia a un bloque económico implica que mi déficit fiscal, digo, y gastar es, en este caso, incurrir en déficit. El déficit es una política de Estado. Ahora, si yo, por pertenecer a un bloque, tengo determinado un nivel de déficit máximo, eso lo determina el Tratado de Maastricht, si mi nivel de déficit ya está determinado por un tratado del mercado común, y yo no puedo endeudarme, no puedo hacer nada. O sea, no puedo tener política monetaria, no puedo tener política fiscal. O sea, sí, vamos a suponer que sería acá, entre nosotros. Usted tiene permitido tal déficit. Usted ya a partir de ahí no se puede correr, o sea, no puede, digamos, gastar más. Es como yo le dijera, que yo ni puedo salir a pedir prestado, ajá, ni puedo conseguir otro trabajo más. ¿Está? Imaginemos una casa. Yo sé que si hay algún economista escuchando, vas a ver que el ejemplo tiene alguna grosería, pero pensémoslo en estos términos. Yo no puedo salir a prestar dinero para financiar mi déficit, ni puedo conseguir otro trabajo. ¿Cuál es la salida que me queda? Si mi nivel de ingreso es un nivel de ingreso dado. ¿Dejando de lado el suicidio, dice usted? Obviamente, sí. Ajá, no sé. Ajustar. Comer menos, ir menos al cine, tomarme menos taxis, comprarme menos ropa. Entonces, el único camino que hoy le queda a Grecia, que le queda a España, que le queda a Irlanda, a los países que están en los en las los márgenes, peaks. En las ex, me encantó esa definición de los peaks. Bueno, lo que están en los márgenes del sistema es esta. Digo, porque un sistema de moneda única con un euro a dólar 30, dólar 40 es más o menos sostenible para una economía con la productividad de Alemania. Ahora, para una economía como la portuguesa, le puedo asegurar que es un desastre. En algún momento esto iba a ocurrir. Y esos países no pueden plantear, bueno, mirá, así no me junto con vos. Es lo mismo que, claro, si uno va y se junta, volviendo al ejemplo de Ivana, que se junta con amigos ricos, que usted, digamos, no tiene plata y se junta con gente que tiene plata, y a la hora de, claro, los gastan todo, usted no tiene ese nivel de gasto. Y dice, bueno, ¿y lo tuyo? Bueno, ¿cuánto salió la cena? 150 pesos. ¿Y usted cuánto tiene? 20. Yo venía un... Yo hubiera querido un restobar de eso que está a la vuelta de casa, que... Está el menú ejecutivo. Un carrito. Pero, claro. Bueno, no, en este caso no es el momento para irse, precisamente, porque lo que necesitan ahora es ayuda. Ajá. Y para darle ayuda le van a imponer condiciones. Está la figura esa del que vamos... Uy, me olvidé la plata, qué desgracia. Sí, existe. Entonces, todos los demás tienen que poner un poco más para cubrir ese déficit. Bueno, algo así va a pasar ahora. Y para prestarle le van a poner condiciones. Ustedes saben que están lanzando un rescate. Ayer salieron 500 mil millones de euros. Pero bueno, ¿cuántos más debe esa gente? Más que toda la deuda externa argentina. Bueno, Grecia de hecho está endeudada por el 125% de su PBI. O sea, Producto Bruto Interno son 100, debe 125. Hoy en la Argentina está alrededor del 40% del PBI. Ahora bien, los demás países pueden decir, bueno, perfecto, nos repartimos Grecia porque evidentemente... Y la vendemos al mejor postor, digamos, eso es lo que usted... Claro, Angela Merkel no le dijo que vendan las islas, una cosa así. Y sí. Primero vende las islas, después, bueno, el Partenón, que tienen la Venus de Milo, no la tienen ellos, creo que... No. Está en Francia. Encima de eso. Claro, los griegos podían decir, bueno, miren, páguennos por todas las obras de arte que se llevaron de acá. No hay nada. No quedó nada. Así, hay un bonito mar. Claro. No mucho más. No, bueno, claro, es un problema. Pero la solución es la solución que va a venir. Más ajuste y más apriete. ¿Qué es lo que está...? Anoche lo escuchaba a Cavallo. No sé si saben que Cavallo está saliendo nuevamente por la... ¿Otra vez? Otra vez. Sí. Una opinión autorizada. Y bueno, y la idea es esta. ¿Y qué decía Cavallo? Que me interesa muchísimo para saber qué otro rumbo tomar. No hay que tenerle miedo a la palabra ajuste. Buenísimo. Muy buenísimo. Realmente este muchacho tiene... O sea, pero hay que ponerlo, Cavallo, el regreso. Y hay que decirlo en la tele, hay que decirlo. No hay que tenerle miedo a la palabra ajuste. Menos mal que me dijo Corralito, porque ahí sí... No. De hecho dijo que si Argentina hubiera recibido en el 2000-2001 una ayuda... De la mitad de la ayuda que va a recibir Grecia, probablemente Argentina no hubiera tenido los problemas que tuvo. Ah, bueno. Evidentemente se sentía solo en ese Pero momento. Argentina había recibido el blindaje, que eran como 50 mil millones, supuestamente. Ajá. ¿No? Sí. O sea que ayuda había recibido, recuerdo, en esa oportunidad. Parece que se sentía solo, necesitaba acompañamiento, Cavallo, no en una persona que no... pero de hecho está hablando, y lo que ha sugerido, no hay que tenerle miedo a la palabra ajuste. Y de hecho, como dijo él anoche, La Argentina está así de mal como está ahora porque de 2002 y 2003 en adelante se siguieron las políticas que se siguieron. Bueno, ahí está. Vamos. La otra vez explicaba una persona, yo que soy bastante poco entendido en economía, decía esto y quisiera saber cómo se puede rebatir, porque me imagino que a lo mejor Cavallo puede rebatir esto. Pero decía, dice, el gobierno militar deja el país con 30.000 millones de dólares de deuda externa. El gobierno de Alfonsín lo deja con 60, el doble. El gobierno de Menem lo deja con 120, habiendo vendido todo. Que, o sea, nos vamos duplicando, ¿no? 30, monedas más, monedas menos, ¿no? 30, 60, 120. En estos momentos, Argentina está en 120, o sea, no aumentó la deuda externa, hay economía en crecimiento y cerca de 50.000 millones de dólares, ¿no? De reservas. De reservas. Entonces, ante eso, ¿qué puede decir un liberal? No, porque sería un poco, bueno, vamos a remitirnos a las pruebas, ¿no? A lo que hay, digamos. Uno puede decir, no, esta economía es buena, economía es mala, pero si una economía a mí me está sacando permanentemente o me está endeudando permanentemente y otra economía no me endeuda, yo entiendo que puede haber economías mejores que esta, que puede estar mejor manejada la situación que como está ahora. Pero a ver, digamos, vamos pruebas al canto. Mire, normalmente yo creo que la gente se juzga no por lo que dice, sino por lo que hace. Entonces, puestos a pensar, pensemos qué hizo él cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Porque el tema del endeudamiento aparentemente sería un problema que es un problema que está como, o que corre por los márgenes del sistema económico. Y en realidad forma parte de una política económica, la forma en la que un país se endeuda o se desendeuda. Entonces, el endeudamiento o desendeudamiento tiene que ver con la forma en la que se concibe el sistema económico. Cavallo no solamente endeudó o desendeudó. Digo, Cavallo tuvo una participación activa en un conjunto de cuestiones que van mucho más allá de la deuda. Digo, de hecho, en el año 82, siendo presidente del Banco Central en el gobierno militar, Cavallo, para hacerlo simple, digo, hizo que el Estado Nacional se hiciera cargo de un conjunto de deudas de empresas privadas. Entonces, es muy... Es que fue lo único que nacionalizó. Bueno, la deuda de los privados. Claro, claro. Digo, después esto, privatizó. Esto es muy complejo, porque uno sigue escuchando gente aún que dice en la televisión que el Estado siempre es socio en las ganancias. Y la historia argentina dice todo lo contrario, que el Estado ha sido siempre socio en las pérdidas, lamentablemente. De hecho, buena parte de la deuda es una deuda espuria porque ha sido contraída en función de un conjunto de mecanismos perversos como el seguro de cambio y algunas otras cosas más que han garantizado que empresas privadas se sigan sosteniendo. Lo escuché a Bussi diciendo esto en la televisión el otro día, que el Estado solamente es socio en las ganancias, y Bussi parece no recordar la situación en la que estaban la gente del campo hace 6 o 7 años atrás, y no recuerda que fue el Banco Nación el que levantó sus deudas. Entonces, me parece que se tiene poca memoria, no poca, sino selectiva, ¿no? Es como que se elige qué recordar. Del gobierno militar no solamente vamos a recordar el endeudamiento, sino la destrucción del sistema productivo. Lo mismo podemos decir del menemismo. Entonces, si la cosa solamente pasa por una de las variables o por uno de los aspectos, el análisis se hace reduccionista. No, me llama la atención todavía que medios de comunicación lo convoquen a Cavallo para hablar. Es como que es llamativo, porque si hay una voz que tiene que... Es lo mismo que... Bueno, no sé, ahora De la Rúa también salió a dar conferencias, pero que se lo llama. Hay personas que por su paso por la función pública, medio como que... Deberían callar, ¿no? Claro, deberían callarse, ¿no? Porque en realidad los éxitos se miden por los resultados. Claro, pero aparte cuando hay una evidencia tan clara de una ineficiencia, yo digo ineficiencia, algunos pueden llegar a decir que no, que fueron demasiado eficientes porque buscaban precisamente esa estructura. No, acá no hubo ninguna ineficiencia, acá estuvo perfectamente buscado, orquestado y pensado. Son delincuentes en este caso, ¿eh? No confundamos porque... No, por eso digo, pero cuando queda claro que a dónde terminó la situación del país luego de su paso, luego del paso de estas personas, bien... O sea, mínimo, cállate la boca. Mínimo. No. ¿Cómo se le Cavallo a hablar, a dar consejos? Es increíble. Sí. ¿No? ¡Qué barbaridad! Es como si Susana Giménez saliera a dar consejos de pareja. Una cosa así. ¿no? Yo creo que está más autorizada ella. Liz Taylor. Que se puede decir, bueno, de mi experiencia. Yo les puedo contar. Diego, un placer como siempre que esté aquí en nuestros estudios. El placer es mío, muchas gracias. Bueno. Ivana, feliz. Será hasta la próxima semana.